ser lo que fui. Y yo, y tú, tú, y yo, sí, sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón perdido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, adorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido, con tu corazón maldito. Seré tu amante bandido, bandido, seré y en un oasis prohibido, prohibido, por amor perdido, me perderé en un momento contigo, contigo, por siempre, seré tu héroe de amor, seré tu, seré tu héroe. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. Una de las historias de amor más tristes de todos los tiempos, esa mujer que se queda esperando a su amado en el frío muelle de San Blas. Me refiero a Maná, Desconectado, y luego Los Dinosaurios de Charly García, una de las canciones más significativas del rock nacional, del rock argentino, presentada en esta versión acústica con un inolvidable piano de cola. Sola en el olvido, sola con su espíritu. canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Y esta grabación desconectada tuvo a Ali, Astro y Mickey, una versión del original clásico del reggae. Y luego Alicia Keys, Adam Levine, Wild Horses, una canción original de los Rolling Stones, en esta inesperada versión con la gente de Maroon 5. Red, red, red. Red, red wine.

say. No sweeping exits or off stage line. Make me feel bitter. I'll treat you. Este álbum, también acústico, fue grabado en el Hammerstein Ballroom de Nueva York. El artista es un canadiense, Bryan Adams, acompañado por David Spellan y Michael Kamen. Llevaron estudiantes de la escuela de Juilliard para este Heaven, este cielo. Y luego rompemos totalmente el ciclo anglo para irnos con Pepe Aguilar, invitado por MTV para este Desconectado. Escucharemos a Pepe Aguilar, a Miguel Bosé, con esta composición de Aguilera Baladés Alberto, a quien ustedes conocen como Juan Gabriel, Siempre en mi mente. But that's over now. You keep me coming back for more. And baby, you're all that I want. When you

olvidarte. Ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás. Siempre tú, tú, tú. Siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé. Trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, no lo sé. Un experimento musical que salió a la perfección cierra este segmento. Una banda de corridos en versión acústica con la colaboración de artistas como Paulina Rubio, Diego Torres, Andrés Calamaro, Zac de la Rocha, Calle 13, Los Tigres del Norte, Golpes de Corazón. Y al cierre, La Chispa Adecuada, Bone Beauty, León Larregui, un clásico del rock en español creado al paso, a la velocidad de Bone Beauty, y Los Héroes del Silencio, esta vez con el apoyo de su amigo de la banda mexicana Zoé. Salí mal con mis amigos.